Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Buenas tardes, noches para todos. Acá estamos una vez más haciendo este programa llamado Esa te la debo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y a mi izquierda me acompaña el señor Luciano Tati La Espina. ¿Cómo andás, Lucho? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Excelente. Bueno, me alegro mucho. También nos acompaña, como suele suceder, el señor Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Hola, Andrés. ¿Cómo anda, Luchito? ¿Lo había visto, Lucho? Cuando recién lo veo. Recién llevo. Bueno, y nos opera técnicamente, como siempre, Mónica Ríos. Buenas tardes. Me sorprendió verlo a Lucho. ¡Epa! Sí, tiene como un rodete. Vamos a contarle a los oyentes. Tiene como un rodete sobre su cabeza. También. Hecho con su propio pelo, ¿no? No es un pelo artificial. Yo pensé que era artificial. Estoy probando un peinado japonés. Ah, bien, bien. Sí, como un samurái. Por eso los palitos en la cabeza. Sí. Te queda lindo, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, programa número 119, ya lo dijimos. Sí. Bueno, edición vamos. Verano, ¿ya puede ser que verano o todavía no es la fecha del verano? Según el calendario, no, pero según el tiempo, sí. Según qué calendario, el calendario japonés. Claro. Puede ser. Puede ser, perfecto. Bueno, vamos a decir. Dale, dígalo. Que tenemos unas vías de comunicación. ¿Por qué? Porque quien se comunique para el programa. Sí. Va a participar de un sorteo fabuloso por pizzas, una pizza y empanada del Cocinero de los Hornillos. Las empanadas son espectaculares. Bueno, a elección, así que. ¿Y a qué teléfono deben comunicarse, Andrés? Antes de comunicar y que le agarre la ansiedad, vamos a hacer la consigna. Perfecto. Nuestro amigo Luciano había esbozado. Es San Simple, como San se dice. Sí, San Simple. Tienen que elegir a un artista musical, a un escritor, a un pintor. Ustedes se tienen que ir a una isla. Y tienen que buscar toda su obra. ¿Vos dónde crees que se vaya? ¿A un lugar tibetiano? Vos me dijiste. Bueno, elijan el lugar donde se quieran ir, pero ponele, yo elegiría toda la obra de los Rolling Stones. No se aburriría. Otra persona elegiría toda la obra de Van Gogh, porque le gusta más la pintura. No la escuché esa banda. Bueno, ¿la oreja de Van Gogh la escuchó? ¿La escuchó? Bueno. Van Gogh. Bueno, y está bien, es una consigna ahí. Una consigna, tienen que elegir uno. No me digan, no, me gusta dos iguales. No, uno. Uno. Bueno, yo difícil, ya elegí. ¿Usted ya eligió? Bueno. Yo hice el puntapié inicial. A ver, dígalo. Los Rolling Stones. Ah, los Rolling Stones. Toda la obra de los Rolling Stones. De los 60 y pico hasta la actualidad. Perfecto. ¿Está bien? Bueno. Usted piense una. Está complicado. Moni piense una. Y los oyentes piensen una. Manden un mensajito. ¿A qué número, Andrés? Al 3544-576173. Eso sí tienen característica que no es del Bali, ¿eh? Ajá, muy bien. Y si tiene el Bali es solamente 576173. Sí. Lo puedo hacer también al Facebook de Radio El Grito. Muy bien. Ahí. O si no al Instagram, como elgrito.88.5. Muy bien, también está el Facebook de Esa te la debo, ¿eh? Hoy lo revisé. ¿Lo revisaste? Sí, teníamos publicaciones del año 2018, que empezaba el programa, decía. Pero usted contéstele. Yo lo contesto, ¿eh? No importa el tiempo de cuándo le mandó mensaje, contéstele. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar con el programa del día de la fecha, entonces, Andrés. Sí, vamos a empezar. Gracias, por favor. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el día de hoy. Tenemos en 1768 en Londres. ¿Hoy es 6 de diciembre? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿6 de diciembre? 6 de diciembre. Eso dicen. Pasado mañana, armar el árbol, ¿eh? El 8, perdón. Faltan dos. Hay que armar el árbol. Usted lo arma. Sí, siempre. ¿El árbol artificial o el pino? ¿Usted tala un pino? El pino australiano, hermano. Ah, el australiano con el canguro y todo. Sí. 1768, decíamos, en Londres, Reino Unido, se publica la primera edición de la enciclopedia británica. Oh, bueno, muy conocida, ¿eh? Sí. No era fácil acceder a Elia porque era. ¿En qué año dice usted? En 1768. ¡Qué vieja, qué! Y con varias reediciones, sí, ¿no? Claro, pero claro. Era salada, ¿no? Era una cosa. Era para gente pudiente, como se decía. Debe ser el día de hoy también pudiente, porque deben ser como unos cuantos tomos, ¿no? Y sí. 1868, nace el abogado y político argentino Lisandro de la Torre. Rosarino. Bueno. En 1872 se publica la primera edición del poema El gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández. Usted sabe que dicen, la gente que ha estudiado al autor y la obra, bueno, como sucede en muchas veces, que cuando escribe la primera parte, José Hernández está enemistado con la dirigencia política local, digamos. Qué raro. Por eso, con los terratenientes. Toda la, claro, el padecimiento del Martín Fierro. Y después en la segunda parte medio que empieza a comerse los huesos. Entonces es un poco más benigna, digamos, con. De cualquier manera no estoy sacándole crédito a la Martín Fierro. Usted sabe que Borges. Pero es inevitable que no tenga un contexto social. Claro, el autor, inevitable. Por supuesto. Aparte de 1872, si no me equivoco, era Julio Argentino Roca, claro. El presidente. No. Usted sabe. No, claro, bueno, no importa. Usted sabe que Borges, que era un tipo bastante alejado de toda esa literatura, ¿no? Bueno, un tipo más bien que andaba por otros rumbos políticos, le quieren hacer pisar el palito en una entrevista en España, creo que es en España, sí, y el tipo le dice, bueno, ¿qué opina el gaucho Martín Fierro, José Hernández? Como para ver qué decía, como que le quisieron tirar la lengua, ¿no? Y el tipo, muy inteligentemente como era Borges, dice, está tan bien escrito que no describe el campo. No describe el campo. Tal cual. ¿Por qué? Porque si lo escribe alguien de la ciudad, sí describiría el campo, claro, en la obra. Pero como está escrito por un gaucho, supuestamente, claro, en primera persona, Martín Fierro, no hay necesidad de describir el campo. Bueno, salió con por una tangente y brillante. Sí, tal cual. Una mirada. Bueno, y de hecho Borges, discúlpeme, ya termino con esta anécdota, escribe un final para el Martín Fierro, que se llama, creo que el cuento se llama El Final. El Final. Donde vuelve el hijo del muchacho negro que mata al principio a Martín Fierro a vengar a su padre muerto. Bueno, no voy a decir cómo acaba el cuento, pero es maravilloso, sí, el cuento, El Final, ¿eh? Bueno, discúlpeme, Andrés. Está bien la recomendación, ¿no? No, buenísimo. Bueno, en 1937 nace el futbolista ecuatoriano Alberto Spencer, uno de los goleadores internacionales más importantes del mundo. No lo tenía. Bueno, en 1942 nace el escritor Peter Hagler, obtuvo el premio Nobel de Literatura en 2019. Bueno, mandamos un abrazo. Sí, siempre. Mande un mensaje de texto si quiere, sí, la pizza. En 1943 nace el periodista y conductor argentino Santos Biasati. Ese semblante tan serio que uno ve. Yo creo que no se rió nunca, ¿no? Dicen que atrás de cámara. La palabra era vicioso, se la pasaba haciendo chistes, dice. Claro. La palabra era tipo corona. No, claro, no paraba, no fuera paraba. El aire, chiste. Claro. Se transformaba cuando estaba al aire. O sea, cámara, acción, chan. Yo lo recuerdo mucho piedra. Por los programas de radio, porque en casa se escuchaba el programa, tenía la manía en un programa, y era bastante combativo. Después ya cuando fue al 13 listo, ya está. Pero estuvo un montón de años, sí, en el 13 hasta que. No sé si vino antes de la pareja Santo Villasán, Mónica y César. Ahí se me mezcla los tiempos. No sé si uno estaba al mediodía. Uno estaba al mediodía y otro era. Claro, uno fue a principios del siglo XX y el otro fue mediando lo mejor. Claro, exactamente. Bueno, en 1944 nace el actor y director productor mexicano Enrique Segoviano. ¡Chavo! Claro, No es mexicano. ¿Cómo no es mexicano? No, es de otro, no sé si de Honduras o guatemalteco, pero está nacionalizado. ¿O Segoviano? Segoviano. Ah, mire usted. Acá dice que es mexicano, pero si usted está. Bueno, Lucho tiene la posta. Tiene la acta de nacimiento. No vamos a decir nada. Después lo busca. Después lo busca. En 1955 nace el actor argentino Rafael Ferro. Bueno. Hincha de Ferro. De Ferro, sí. En 1967 nace el cineasta Yankee Chuck Apatow. Bueno. Le mandamos saludos. En el 1968 nace la actriz, cantante, escritora argentina Susie Shock. Susie, ¿es conocida? Sí, claro. ¿Puede ser que ha estado por el Valle en algún momento? Sí, creo que sí, ¿eh? Sí. La gente entró en shock. En 1976 nace el humorista presentador argentino Juan Martín Rago. Perdón, Susy Shock hace un show en, bueno, debe hacer muchos shows, yo la vi hace mucho tiempo, pero creo que tiene un teatro que lo sigue manteniendo ahí con amigues, digamos. Y hacen espectáculos que son alucinantes. Mirá. Musicales y todo, digamos, ¿no? Entonces muy, muy una en Buenos Aires es, ah, más que nada. Claro, no, no me acuerdo cómo se llama el teatro. Pero bueno, ya, si algún, ahí por capital. No, entonces decíamos que nació el humorista y presentador argentino Juan Martín Rago, más conocido como Jay Mamón. Mirá vos. Lo conozco más por Mamón yo. Sí, sí. Sí. En 1988 muere el cantante y músico estadounidense Roy Orbison. Roy Orbison, un crack. Sí, un grande. Formó parte de los Traveling Wilburys, ¿eh? Un crack. El exacto. Cuarto, el quinto, va. Era la banda de Bob Dylan. Y la gran superbanda para mí de la historia, ¿no? Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne y bueno, Roy Orbison que... fallece cuando estaban grabando el segundo disco. Mira. 2013 muere la actriz argentina Nick Quesada. En el 2020 muere el médico y político uruguayo Tabaré Vázquez, que es el actual, era el padre del claro. presidente actual. Bien. Que fue presidente en su país entre el 2005-2010 y entre el 2015-2020. Bueno, acá vamos a saludar a todos. Se celebra el Día Nacional de Producción de Radio y Televisión en Argentina. Muy bien, felicidades, Moni. Moni. Vamos a mandar un saludo acá a Moni y a todos ustedes. Andrés, Luciano también, Espina. Gracias. Porque acá sabemos que la producción somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, se celebra el Día Nacional del Gaucho en Argentina. Va, muy bien, por Martín Fierro. Casualmente por Martín Fierro. ¿Cómo se llamaba el pintor ese que hacía todo dibujo gauchesco? Molina Ocampo. Molina Ocampo. Me encantaban esos dibujos. Bueno, espere, ese que más trascendió, porque hay varios. Sí, hay varios. Bueno, yo lo conocí. Yo conocí una vuelta un pintor de gauchos, que es muy conocido en realidad. Quedé como un ignorante, porque es muy conocido. Gasparini. Me suena. Lo conocí. No, una vuelta. Central, no, lo iba a decir, pero. No me acuerdo el nombre. Una vuelta entré. Creo que estaba yo en San Antonio de Areco. Entré a una tipo pulpería vieja. Esas viejas postas. Que estaba abierta de par en par y con cuadros colgados. Bueno, y ahí lo conocí al chabón. Este es un personaje. Me regaló obras de él. Así me las pintó con un fibrón en el papel. Y después yo lo busqué. El tipo era un animal, un grosso. Gasparini. Búsquenlo. Lo voy a buscar. Gran pintor. Tuvo varios premios y todo, ¿no? Bueno. También en un 6 de diciembre, pero de 1877, sí. Edison termina su primer diseño fonógrafo y le dio un boceto de la máquina a su mecánico, el antiguo fabricante de relojes suizo Joe Cusse, para que la construyera. Mire usted. 30 horas después, la máquina estaba terminada, pero Cusse le apostó al inventor $2 que no funcionaría. Edison probó inmediatamente la máquina pronunciando una canción de cuna por la boquilla. ¿Cómo sería, ver? María tenía un corderito. María tenía. Ahí está, un corderito. Para su asombro, la máquina le reprodujo sus palabras. Mire usted. Cruzzi continuaría participando en muchos de los inventos claves de Edison, incluso el telégrafo cuádruple, el micrófono de carbono, el fonógrafo y la bombilla incandescente y el sistema de iluminación eléctrica. ¿El micrófono de carbono? Claro. Claro. Si a usted le falta, por ejemplo, para hacer un asado, agarra el micrófono. Te ensuciaba las manos el micrófono. Sí. También esos inventos se dieron de la mano como la clave Morse, porque el telégrafo utiliza un lenguaje como la clave Morse, que es muy difícil de apretar. ¿Ustedes saben lo que es la clave Morse? No, el idioma punto, raya, raya, punto, la A, la B, para formar palabra y para escribir. Sí, yo lo conozco. En unos walkie-talkie que me regalaron cuando era chico, creo que estaba esa aplicación. Nunca la aprendí, por supuesto. Bueno. Disculpe, Andrés, No, por favor, por favor. Estaba intrigado con esto de la morsa. No, la clave morse era... Ah, la clave morse. Claro, el sistema morse de comunicación que se utilizó a través de los telégrafos. Claro, que fueron los primeros. Claro, que los ferrocarriles fueron los que más lo impulsaron para comunicar de posta a posta. Usted sabe que creo que la morsa y el elefante marino son el mismo animal. Hablando de todo un poco. Bueno, habría que buscarlo. Creo. Y que hablan en clave morse también. Sí, claro. En 1964, mi amigo, a ver. Vamos a arrancar con un bloquecito doble. Bien. De una banda que no sé si no me la llevaría en esta consigna. Epa, a ver. 1964, los Beatles For Sale. 4 de diciembre del 64 se publica en el Reino Unido los Beatles For Sale. Cuarto álbum de la banda los Beatles. Y fue otro de sus trabajos grabados a toda prisa. Con rápido. El fin de publicarlo al mercado navideño, ¡apa! De hecho, a pesar del prolífero momento creativo que pasaban Lennon y McCartney, Le faltaba material de tiempo entre su concierto y las giras, y lo obligó a incluir en el disco varias versiones de cantautores americanos de rock and roll como Labor, Soldier, Chuck Berry, Little Richard o Carl Perkins. En plena cima de Beatlemania fue la época que el grupo, en la que John y Paul estaban más compenetrados que nunca en sus letras, y evolucionaron, especialmente las de Lennon, cada vez más interesados en componer canciones de naturaleza autobiográfica como I'm Loser, en la que asimismo se percibe la influencia de Bob Dylan, con quien el grupo se echó unas risas unos meses atrás. Ese está en todo lado, ¿no? Cuando el cantautor lo invitó a su primer joint de marihuana. Eso dicen. Así que, bueno. Que Dylan le convida por primera vez. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Eso es incomprobable. Y como también un 3 de diciembre del 65, sí, por eso es un doblete que hacemos acá, salía Rubber Soul, que se publicó. Es el sexto álbum de estudio de los Beatles, grabado solo 4 semanas, también para aprovechar el mercado navideño. Fue su primer disco de larga duración cuya grabación no se vio interrumpida por giras, conciertos o rodajes. La producción corrió a cargo de George Martin, y en Rubber Soul se percibe la influencia del pop, soul, folk, rock norteamericanos que el cuarteto recibió en sus tours por Yanquilandia. Se introdujeron instrumentos y sonidos inéditos o poco habituales en el pop, como el sitar o el bajo en efecto fuzz de Think In Yourself. El álbum marcó una nueva etapa en la creatividad del grupo. Fue el sexto álbum de los Beatles en alcanzar el número uno en menos de 2 años, y siguió figurando actualmente entre los 10 primeros prácticamente en todas las listas de los mejores álbumes de la historia. ¿Está en la lista de los Rolling Stones ahí? ¿Hay algún tema de ahí? Me parece que sí, Sí, bueno, nosotros trajimos dos temitas, vamos a hacer un doblete, se llama Drive It My Car, de Rubber Soul, y Rock and Roll The Music, que es de el otro disco. Yes, I'm gonna be a star.

Este sábado, 10 de diciembre, Festival Solidario por las Pibas. A beneficio de las víctimas del siniestro vial de Altas Cumbres. De 18 a 24 horas en el playón polideportivo de Nono, sobre ruta 14, kilómetro 101. Habrá buffet con cosas ricas y bandas en vivo. Por Ale, Marina y Alexa. Colaboremos con sus familias. Organiza Comunidad del IPEN 135 de Nono. Sábado 10 del 12 de 18 a 24 horas. Si se puede evitar, no es accidente. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Ahí volvimos con Esa te la debo, ¿sí? Sí, muy bien. Primer bloque. ¿Cómo me gusta decir eso? No sé. Primer bloque. Primer tiempo. Ah, primer. No, no es primer tiempo. No, primer bloque. Primer tiempo es la primera hora. Claro. Señor. Promediando el primer tiempo. Primer bloque. No se enoje, no se enoje. ¿Cómo continuamos? ¿Eh? ¿Cómo continuamos? Bueno, continuamos de esta manera. Vamos a repetir la consigna por anteúltima vez. Después la vamos a repetir de vuelta. Sí. ¿Eh? Tienen que elegir un artista, un pintor, un músico, alguien que admiren mucho y llevarse su obra donde quieran. No pueden elegir dos ni tres, una sola. Uno solo si se va a una isla desierta. Claro. Puede ser fotógrafo, escritor, se pintor, puede, lo que usted le... Lo que le encante a usted o personalmente. Artista, claro. Y por ejemplo, si se quiere ir a una isla desierta o al Tíbet. Al Tíbet, sí. Yo he puesto un monasterio en el Tíbet. O usted dijo la isla desierta. Perfecto. Hay una confusión entre los oyentes. Muy bien, o se quieren venir atrás de la sierra. Que claro. Casi parecido es al muy Tíbet. Parecido, sí. Al Tíbet. Sí. ¿Eh? O a la isla desierta también. Sí. Para participar, ¿qué tienen que hacer? De una pizza y empanada del Club Cervecero de los Hornillos. Sí. Mandan un mensajito al programa contestando, bueno, yo pongo siempre mi ejemplo de los Roy Sand, llevo toda su obra, directamente, listo. Así que bueno. ¿Los discos de Jagger solista y Richard también se lo lleva? Va todo adentro. Lo mismo si usted elige los Beatles, va adentro. Va todo. Eso incluye todo. Tenía esa duda, quería licuarla preguntándole. ¿Y a qué número tienen que escribir? 3544-576173. Perfecto. Yo elegiría a Nietzsche. A Nietzsche. Oh. Bueno, perfecto. Entretenidísimo. Sí, claro que sí. Es fuerte, ¿eh? Un grande Nietzsche. Fuerte. A mí siempre me sorprendió eso de Dios ha muerto. Fue como un clic a nivel personal. Es muy bueno que diga Dios ha muerto y Dios no existe. Claro. O sea, en vez de decir Dios no existe, que diga Dios ha muerto. Claro, sí, es diferente. Porque le da un sentido más humano. Bueno, nos vamos a ir por las ramas. Sí. Yo estoy a esto irme por las ramas. Perfecto. Mire, a esto, mire cómo le hago, mire. Andrés, hoy temprano, nuestro amigo Leo, de Villa de las Rosas, de la gran banda Martes Marciano, me pasó una grilla. Me dijo, Lucho, pasame esta grilla para que la gente se cope y haga la caravana mágica. Vamos. En el Campi de los Molle, este viernes, este mismísimo viernes, va a tocar Martes Marciano y Manu Sarhab, esa banda que fusiona árabe con un poco de reggae. ¿Estuvieron presentándose este domingo en el Club Cervecero? Bueno, así que el viernes... Genial, tenemos jornada doble. Digamos. Jornada doble. Todos los marroquíes que andan por el Valle de Festejo van a ir a ver este evento seguramente. El sábado siguiente, sería el sábado 10, van a estar tocando en el playón de Nono por motivo del accidente que, bueno, ya conocido, claro, en las Altas Cumbres. Bueno, ellos van a estar tocando ahí, participando también, una a de las tantas bandas. De la familia que, bueno, cayó González, el ex legislador. Sí, que ya dijeron que la culpa es de él. Eso claramente. Eso bueno, ahí va a haber un evento que va a ser de varias bandas. Sí. Después lo vamos a reiterar el audio que tenemos en la próxima hora, como para que ya la gente... Genial. El playón es bastante sencillo, está ahí la ruta de la cancha de básquet. Se ve. Se ve ahí, así que ahí en el centro. En Nono es esto. En Nono, este sábado, ¿eh? Bueno. Creo que empieza a las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Sí, sí. Se va a extender un poquitito. Recién pasamos el spot publicitario. Colaboren, colaboren, que es para esta familia. Va a ser hasta las 12 de la noche. Muy bien, bueno, me quedé corto. Así que pueden acercarse ahí a participar y a colaborar con esta familia que la está pasando peluda. Y por último, tenemos el domingo 11 en Villa de las Rosas, en La Pérgola, un lugar muy lindo. ¿Eh? No lo conozco, ¿cuál es La Pérgola? La Pérgola está en diagonal a ese minimarque muy conocido. Enfrente de los alfajores de Duende. La plaza. Ah, bien. Por ahí, señor. La Plaza de las Rosas. En la Plaza de las Rosas hay una pérgola que es cultural. Todos los domingos hacen domingos culturales. Sí. De hecho, el domingo pasado hubo de coros. De coros. Mira usted qué lindo. Vinieron coros de Santa Fe, de Córdoba, de un montón de otros lugares. Coro de niños también. Sí, estuvo muy interesante. Todos los domingos hay algún evento. Que es por supuesto gratuito, así que es interesante que si la gente le gusta la cultura y quiere participar, que vaya por ahí. Así que este domingo 11 en La Pérgola, en la Plaza Villa de las Rosas, a las 9 y media de la noche, va a estar presentándose también nuestro amigo Leo con los Martes Marcianos. Bueno, tenemos una caravana ahí, viernes, sábado y domingo. No duermen los muchachos. No hay excusa. Listo. Continúe. Continuamos. Bueno, vamos a... Esta parte a mí es la que... me llama la atención en el sentido de cuando uno busca alguna noticia para compartir, siempre aparecen noticias como que según la ciencia, y uno le da como una cierta tranquilidad, ¿eh? ¿O no? Sí, también se suele decir, está científicamente comprobado. Eso uno nunca sabe exactamente qué significa eso. Termina siendo eso que termina, puede ser hasta cualquiera incomprobable. Te dice cualquier cosa y... Sí. Pero bueno, en este caso vamos a tomarlo como que es verídico. Dice, así explica la ciencia los fenómenos que parecen paranormales, como sería hablar dormido. Eso no es paranormal. Bueno. Paranormal es que se te aparezca un espíritu, un chocarrero o algo claro, de estilo. Un hombre, claro. Eso es paranormal. Hablar dormido, a mí me pasa cuando... ¿Usted habla me voy de copa, sí. Me suele pasar. A mí pasa cuando estoy muy cansado. Balbuceo más claro. Que claro. Decirle al gato... Claro. Por una cosa es hablar o te hablas en lenguas. No, bueno, claro. Pero por emito ejemplo, palabras. Yo me despierto. Si hablo dormida, como que llego solo a una palabra porque me autodespierto. Ah, mirá vos. Con esa misma palabra. Sí, claro. Sí, sí. Despierta, sí. Temor, no, se despierta. Qué control. Sí, yo sí, no sí. Es como que vato cualquiera. En un poco en árabe habla. Sí, sí, claro. Sí, habla sí. Marroquí usted. Bueno, y mi compañera le pasa lo mismo. Y yo me río. Tienen conversaciones que ustedes ni siquiera se enteran. Sí, claro. yo le pregunto, ¿todo bien? Fíjate. Y nada. No, ¿Podrían grabarse la noche ustedes? Claro. A ver qué dicen. ¿Usted escucharía mi. ¿Usted sabe? ¿La grabación? Hay un cuento muy lindo. Ya, no, volvemos. No. Muy bueno de Khalil Gibran, que está en el libro El Loco. Que se llaman la madre y la hija, una cosa por el estilo. Y se encuentran las dos sonámbulas en el patio de la casa y una le dice a la otra, por tu culpa yo me hice vieja, mataste mi juventud, la madre a la hija, ¿no? Y la otra le dice, vos te proyectás en mí, no dejás que yo sea libre. Bueno, se tiran palos a matarse. Claro. Y de repente se despiertan y dicen, uy, hija, querida, ¿cómo estás? Bien, ma. No. Bueno, volvamos a la cama. No, es durísimo. Genial. Khalil Gibran está en El Loco. El libro El Loco. Muy buena esa recomendación. Muy bueno, me gustó. Dice la nota, la experiencia de que una persona hable mientras está dormido y que al despertar no recuerde nada de lo que dijo, quizás puede resultar intrigante. ¿A usted no le pasa que incluso no se acuerda lo que habló cuando estuvo despierto el día anterior? Sí, obviamente, me olvido qué comí. Igual, entonces. ¿Viste cuando dicen, ¿qué comiste ayer al mediodía? Y ya, digo, imagínate. Dice, pero no es una situación paranormal. Bueno, acá... viene a decir que no es una situación. Está respondiendo el doctor. Claro. Se debe a un trastorno de sueño llamado somniloquía. Mire usted. Cuando usted escucha a una persona balbucear o hablar al lado tuyo. Es un somniloca. Ahí está. Se está haciendo el somniloquía. Claro, lo importante es que, por ejemplo, es mejor que hable que se empiece a babear, por ejemplo. No, bueno. Vio que mucha gente que se duerme, especialmente en los transportes públicos, y comienza a salir un hilo de baba. Sí. A mí me ha pasado varias veces micro de larga distancia. Es más, a mí me preocupa, cuando me voy a quedar dormido hasta el día de la fecha, quedarme dormido con la boca abierta, porque eso, yo me imagino ver a alguien así, es patético, y bueno... ¿Puedo contar una experiencia de un viaje? Por supuesto. Bueno, estaba en un viaje yendo para un lado y la persona al lado se me durmió del lado izquierdo. Pero se iba tirando, ¿no? Y empezó a derramar una baba espesa sobre mi hombro izquierdo. ¡Qué lindo! Al principio fue como, bueno, un hombre grande, me dio hasta ternura, pensé en mis abuelos, se durmió, le puedo servir de almohada. Pero hasta que vi toda esa... esa cosa que vino, que fue como agarrarle la frente, tirarlo muy pasillo. Lentamente, correrlo y decirle, señor, me estaba babeando todo, me tuve que ir a lavar, porque era, claro, no, era catingudo. Igual usted es muy correcto, ¿eh? Otras personas que se reaccionaron. Era en el norte y en una zona donde se mascaba coca, imagínese todo lo demás. ¿Pudo recuperar alguna hoja de coca después para mascar? No, usted, no, pero viste, eso. Te queda la mancha de bicarbonato porque consume mucha bica, como le dicen. Y aparte hay una cosa, en los transportes públicos, usted decía larga distancia, pasaban corta distancia, porque laburaba. 10 minutos por y ya le pasaba. Claro, yo me levantaba temprano, iba a entrenar, iba a estudiar, laburaba, y los bondi ibas cabeceando. Si tenías la posibilidad de ir sentado. Si no, también me ha pasado dormirme parado, colgado. ¿Como un pájaro? Babearse parado, lo peor que hay. No, eso nunca lo vi, pero bueno. Vio que pasaba que vos te sentabas, había transporte en el tren, por ejemplo, eran o en el subte, son horizontales, los asientos, no van de a dos, sino que es un solo asiento. Van todos juntos. Entonces, es medio con el movimiento. Sí. Y siempre hay uno que se te va cayendo contra vos. Y vos, viste, tirás el codito, pero uno hasta te pone la cabeza en el hombro, viste, sin darse cuenta. Se sugiere el rugby como método para viajar en subte. Por eso está bueno viajar con gorro en subte, porque si uno se va parado arriba tuyo, en tu gorra va a caer la baba del transeúnte. O una bolsita pegado acá en la pera. Si le toca un jugador de la NBA para que le caiga en el gorro. Claro, porque si le toca un enano, por ejemplo, ¿dónde le va a babear, señor? Sí, le toca una persona de talla baja, como se dice, bueno, le puede babear del hombro para abajo. Te babea los pies. Una baba corta. Sí. Así que bueno, antes de dormirse en el tren o en el subte, acérquense a una persona de talla baja. Claro. No queda otra. ¿Qué preferís que te va bien? Vos primero pensalo. Claro, ¿qué parte del cuerpo? Bueno, continúa. Dice, en ocasiones las personas hablan cosas coherentes y otras solo lanzan murmullos, como decíamos antes. Pues yo conozco mucha gente despierta, las cosas sin coherencia. Claro. Había unos dibujitos que le decían murmullo a uno. ¿Viste? Que te hablan así, va a decir, por favor, estoy medio sordo, módula. Pero no tiene que ver con algo afuera de otro mundo. Estos trastornos se producen por una breve interrupción en el ciclo del sueño y por eso le puede pasar a cualquier persona. Nadie está exento. Lucho, ¿usted pensaba que estaba exento? Sí, yo pensaba. Olvídese, en cualquier momento de su vida. Claro. Anciano, joven, todo. Sí. Está muy bien. Aunque todos podemos experimentar la somniloquía, algunas situaciones como el estrés... El consumo de drogas. Bueno, y la depresión. Ahora entiendo la conducta de mucha gente. Claro, podrían hacer más frecuente la aparición de este fenómeno. Así que bueno, el estrés es medio común. Sí, el estrés es común. El consumo de drogas no. Sí, también, obviamente. En droga podemos abrir un abanico muy grande. ¿Qué es una droga? ¿No? Claro, no es solamente la parte. Ya otra pregunta. Claro, no es solamente los narcóticos, el consumo excesivo de alcohol o de muchas cosas también puede llevarte. Claro. Dice, ¿te levantás en la noche? La pregunta que dispara esta nota. Sí, siempre. Alguna vez, claro, al baño hay que ir. Vamos todos a orinar, ¿estamos de acuerdo? Sí, en algún momento. Y cuando pasen cada vez los años va a ser más. Sí, vuelvo más seguido yo. A veces duermo en el baño para ahorrar el tiempo. Yo dejé de tomar mucho líquido después de las 10 de la noche en adelante. Pero te quedas con la boca seca. No, bueno. No es que no tomo agua, pero no me tomo así un litro de agua. ¿Usted no es de los que se llevan agua a la mesa de luz? Yo lo hago, por ejemplo. Una botellita chica. Por si a la noche me despierto, tengo el pico seco y tuk y ya está. Bueno, tenía un amigo que se llevaba el Jack Daniel. Lenny. Tenía sed a la noche. El de Motorhead. Claro. Dice, la pregunta la vuelvo a repetir por si no quedó claro. Dice, sí, ¿te levantás en la noche? El sonambulismo es otra parasomnia, trastorno de la conducta del sueño. Muy bien. Y no tiene que ver con asuntos inexplicables. No. Estos episodios se producen cuando el cerebro envía impulsos a los músculos para realizar movimientos. Claro. Algunos pueden ser simples y otros más complejos. Claro, hace la vertical, por ejemplo. Si hace la vertical, dentro del grupo de los complejos. A mí no me salía ese que iba para adelante. La vuelta carnera. La carrera, qué mal que quedaba. Una vuelta casi me quebré el espinazo. Es que usted es muy grandote, no puede hacer esas cosas. ¿Qué me dejes un niño más joven, más chicos? ¿Qué me está tratando? ¿Qué delimitado? No sé qué le dijo. No, por favor, no aclare, doctor. Una teoría apunta a que estos impulsos son desencadenados por la falta de ácido aminobutírico. Ese ácido es terrible. Que es una especie de mensajero que inhibe la actividad del sistema motor cerebral y produce estos movimientos aún estando dormido. Impresionante, ¿eh? Hay una explicación científica, para química, de cómo reacciona nuestra masa gris. Que se le dice mal llamado al cerebro porque el cerebro no es gris. Gris es el color que tiene el cerebro fuera del cuerpo. Obviamente uno muere. Usted se lo sacó y lo vio una vez. No, pero me gusta mucho lo que es anatomía. Pero lo mira por dentro. Esta teoría, desarrollada por el neurólogo español Antonio Olivero del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uno de los mejores, tiene un nombre muy largo, sí, uno de los mejores, propone que la razón por la que los niños son más propensos al sonambulismo es que sus neuronas de ácido aminobútrico no se han desarrollado por completo. Le falta un poco de ácido. Acá nos viene a aclarar un poco científicamente estas actividades del cuerpo humano cuando duerme. Me parece muy bien. La verdad que lo felicito por este tipo de notas que trae usted. Y estuve buscando algo para complementar, pero es muy largo, sobre el tema del ronquido, que es bastante... Fuerte. Ahí tenemos bastante. Sí, así que bueno, queda pendiente eso, también hablar sobre el ronquido, que bueno, no es solamente una cuestión física. Bueno, muy bien, Lucho, lo felicito. Bueno, gracias por felicitarme. Me gusta la felicitación. En la escuela esperaba el te felicito con el patito. Claro, si te ponían el 10 y te patito felicitado, decía, profe, no me puso... La meneca, la maestra. ¿Te acercabas para que te ponga el sello? Sí, yo era re... Yo volvía ancho a mi pupitre con el 10, te felicito. Volvía así. No pasabas por... Me encantaba. Lengua siempre me gustó, una materia siempre me gustó y bueno. Buscaba el 10, Andrés. Qué bueno, fantástico. Lo felicito a gracias, ambos. Muy bien. Gracias. Yo estaba en la fila del fondo siempre, así que no pasaba. El sello no llegaba a esa parte. ¿Le parece? Usted mencionó algo que se llevaría a la isla. Sí. Yo creo que este disco estaría dentro. Olvídate. ¿Eh? Tengo un póster de eso. Se publicaba en diciembre del 68 también. ¿Cómo se publican estas cosas? Entre el 60 y el 70 se dieron muchas obras espectaculares. Se publica el álbum llamado Bigger Banquet. O Banquete de los Pordioseros, séptimo disco de estudio de los Rolling Stones en Reino Unido y noveno álbum en Shangilandia. Grabó entre el 17 de marzo y el 25 de julio del 68 en Londres, bajo la producción del norteamericano Jimmy Miller, con el que trabajaron hasta el 73 y con el que inició una serie de 4 álbumes de estudio que habitualmente se consideran la cima de la obra de los Stones. Su lanzamiento fue planeado originalmente para el 26 de julio de ese mismo año, pero fue postergado por varios meses por su disquera, Decca Records, debido al polémico arte del disco. Finalmente salió a la venta el 6 de diciembre del 68 con una portada totalmente blanca y con solo el nombre del disco escrito con letras doradas. La producción cuenta con canciones con la base en el rhythm and blues, lo que marcó el regreso de la banda a sus raíces después de un disco experimental como fue la producción anterior de Their Satanic Majesty Records, en la que ensayaron otros estilos musicales como el psicodélico y algunas enraizadas músicas como el cante. Las letras tenían temáticas centradas en la crítica social, inspiradas en las revueltas del conflicto de esos días, y filosóficas por la gran cantidad de libros sobre filosofía y poesía que leían Shire durante este momento. El debut de los primeros lugares en la lista de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido pronto alcanzó, ¿sabe cuánto? Un millón de copias de venta. Recibió numerosos elogios por parte de la crítica y es considerado uno de los trabajos realizados por la banda, uno de los mejores. Sí. En el 2003 fue colocado en el puesto 57 de qué? De los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. ¿Viste? De la revista. Ojo, Rolling Stone. Tenemos una sorpresa, güey. Tenemos una sorpresa sobre esa lista. Así que bueno, de este discazo trajimos un himno, ¿no? ¿Te puedo acotar algo sobre? ¿Cómo no? Viste que cuando vos estabas hablando, Andrés, hablaba de esa etapa polémica. La etapa polémica es un excusado, un baño totalmente todo detonado, asqueroso, con una pared cremita, con muchos graffiti, y en el medio dice Rolling Stone en letra roja. Sí, y recordamos que en los baños siempre se escriben muchas cosas. Mensajes. Perdí mi billetera. Claro. Bueno, eso es lo mejor en los casos. Pero por eso fue censurada, ¿no? Por los otros mensajes que están puestos. Claro. Así que vamos a escuchar Simpatía por el Demonio.

the European.